Expresión digital. Especial Las Marcadas. Vox Populi. Buenos días, son las 11 de la mañana y estamos transmitiendo directo desde el Centro de Medios de la Universidad Católica. Ha llovido un poco esta mañana, pero aquí estamos escampaditos. Bueno, venimos a hablarles de un tema muy importante, nuestro especial de Las Marcadas. Venimos a hablarles de un reportaje que estamos haciendo. También les presento a mi compañera de trabajo, Luisa Colorado, mi asistente. Ay, qué gracioso. Buenos días, chicos, ¿cómo han estado? Los esperamos para que comenten acerca de nuestro especial Las Marcadas a través de expresiondigital.ucp.edu.com. ¿Cómo dice? Expresiondigital.ucp.edu.com. Bueno, antes de que me cortara Luis, estamos hablando de un reportaje que venimos haciendo desde hace un buen tiempo. Los que tengan buena memoria se acordarán de hace unos meses, bueno, ya un año, de toda la polémica que hubo en los medios sobre el tema de Barbas Bremen y de cómo la empresa de energía de Bogotá trazaba un proyecto de energía eléctrica que atravesaba por completo el parque natural, que ya ni es parque natural. Les explicaremos un poco más después. Bueno, los que se acordarán, ahora les informo. El proyecto sí se hace, por más de que la gobernadora quiso que el proyecto no se hiciera y de que iba a militarizar el parque si era necesario, la ha renovado la licencia y la empresa de energía de Bogotá ya tiene montadas las torres en la mayor parte del terreno que involucra la zona. Así es, Rafael, ya llevan por lo menos un 95% del proyecto en la parte de Risaralda, aproximadamente. En general son 83 torres, pero en la parte de Risaralda son como más o menos 43 torres. Sí, y es que eso es una parte que se ha olvidado por completo. Todos miraron para Quindío y para Finlandia, que la gobernadora estaba bejuca con la empresa de energía de Bogotá. Pero lo que no han mirado es que aquí en Risaralda nos están chantando el mismo número de torres. Risaralda también hace parte del Parque Natural Barbas Bremen. Y no solo eso, Las Marcadas, patrimonio de la humanidad. Y olvidado por los pereiranos. La gente de Dos Quebradas y de Santa Rosa. Es un parque natural por el que está pasando esta línea también. Así que Risaralda no está exento a lo que está pasando. Eso no es de por allá de Quindío nomás. Lo que pasó, Rafael, es que la CRQ ha sido mucho más fuerte en este proyecto con la parte de proteger la parte del Quindío, del Barbas Bremen y todo eso. Pero desgraciadamente nosotros, en parte de la investigación, y me perdonará la Cárdel, nos hemos estado viendo que la Cárdel ha estado muy silenciada por ese lado. Ha sido muy pasiva. Pues no se han involucrado con el tema. En un inicio, cuando el proyecto fue mandada a recoger las licencias por parte de la ANLA, que se expidieron los proyectos, la Cárdel y la CRQ mandaron sus conceptos. Todos en contra del proyecto, pero una vez que se aprobó, ahí no pasó nada. Estuvieron en silencio. Ah, por cierto, el día de hoy teníamos invitado, pero don Gerardo no pudo venir, don Gerardo Torres. Sí, don Gerardo, Gerardo Torres, él es un líder comunitario del sector de tribunas y ha estado muy involucrado con nosotros en el caso, nos ha ayudado, es un hombre muy buena gente. Él iba a estar sentado aquí al lado de nosotros, pero lastimosamente él no pudo venir, hay un derrumbe en Salento y él está trancado allá, pero un saludo para él, que nos ha ayudado mucho en este reportaje. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las torres. Ya hablando aparte de Las Marcadas, podemos empezar a hablar sobre el caso de la señora Hernández, la Torre 64. ¿Sí te acuerdas de esa, Rafa? Ah, sí, la Torre 64, la torre de doña Clara Inés. La Torre 64, para que se contextualicen los oyentes, está ubicada en el filo de Las Marcadas, donde inicia el cañón, donde termina el cañón del Otún y al lado de la vereda de Volcanes. Eso es arriba entre los montes, es una zona platanera y cafetera, pero también de mucho valor histórico en temas arqueológicos. Es un subsuelo muy rico en antigüedades y esa clase de cosas. Claro, nosotros fuimos a esa zona y es un paisaje muy hermoso, pero la verdad se ve muy interrumpido por las torres. Ya han puesto varias y se ve, a pesar de que uno de cierta manera se acostumbra a verlas, se ve horrible cuando está en el atardecer, brillan. Son esos enormes monumentos metálicos. Son colosales y no, pues se le olvidarán a uno. Están montados en casi todas las del sector. Las torres 64 es particular porque esta es la que está faltando. Esta torre, hace 2 meses, fue tumbada sin haberse construido por una tutela presentada aquí en Pereira por el grupo de defensa que se ha generado una serie de personajes muy curiosos. A muchos de ellos nos están escuchando en estos momentos, un saludo para ellos, que han logrado frenar en parte este proyecto, a pesar compitiendo contra semejantes instituciones, la ANLA, las corporaciones autónomas en su indiferencia y a la empresa de energía de Bogotá. Muy valientes estas personas. Se han juntado, incluso han hecho archivos de prensa y todo. Es increíble el trabajo que han logrado. Han hecho ellos. Un trabajo increíble, ¿no? Fotos, drone, de todo. Sí, se ha unido esta comunidad por una causa común y es la defensa del patrimonio, la defensa del territorio, y es un proyecto que no ha tenido en cuenta nadie. Pero Rafa, sigamos hablando un poco sobre la parte arqueológica que estuvimos viendo la otra vez en la Torre 64. Ah, sí, como les comentaba, la Torre 64 está montada en una parte de gran importancia arqueológica. Esta zona, toda esa colina, está cubierta por terrazas indígenas, antiguos yacimientos arqueológicos donde ellos vivían, donde ellos adecuaban el terreno para poder vivir ahí, lugares donde realizaban agricultura, orfebrería y artesanías de mucha índole. Eran grandes artesanos los antiguos pobladores de esta región, familiares de los Quimbayas. Pero la Torre 64 en particular está montada prácticamente encima de estos yacimientos, allá en el filo de la marcada. Ya se supone que la empresa debe retirar esa torre, pero va a seguir en esa zona. ¿La debe retirar de...? ¿Por qué la debe retirar, Rafa? La deben retirar no porque esté encima de un yacimiento arqueológico. Aparentemente la licencia no cubre ninguna clase de patrimonios arqueológicos, aunque el ICANN opina otra cosa, pero luego les comento de eso. La torre, la tutela, logró tumbar esta torre sin haberse construido. La torre no puede estar en la locación de la Torre 64, como se marcó, porque está a menos de los 100 metros reglamentarios que debe estar cada una de las torres de un acuífero, de un yacimiento de algún pozo subterráneo o de algún nacimiento de alguna quebrada o algún cuerpo de agua de esta índole. En este caso está al lado de un aljibe, está encima de un aljibe, al lado de un nacimiento y a menos de 50 metros de una fuente hídrica importante. Literalmente está encerrada en agua. Ahora hablemos un poco sobre la Torre 44, que queda un poco más arriba, vía Armenia. Así, ese es el caso emblemático en estos momentos. Es la única que ha sido de verdad desmontada por parte de una petición civil. No me acuerdo exactamente en este momento cuál es el término legal, pero lo importante es que esa torre la tienen que desmontar. Está montada al borde del cañón de Barbas Bremen, la zona polémica pues del caso. Y esta torre tienen que desmontarla. Les han dado 3 meses. Hasta ahora no han visto nada. Sí, y la tienen que poner en la zona, en algún lado. Tienen que estar más de 100 metros de esa parte de hídrica. Porque está al lado de un nacimiento de un acuífero. Lo que nos impresiona, o creo que me impresiona más a mí, es que el señor Olmedo, quien vive cerca de ese lugar, ha tenido que atrasar muchos proyectos por culpa de esa Torre 44. El campo del golf que querían hacer. Señor Olmedo es un inversionista del sector. Él tiene varias propiedades ahí y literalmente le han puesto la torre encima del proyecto, de sus proyectos, pasándole por encima porque es infraestructura nacional y que porque son servicios públicos. Entonces al pobre, con un campo de golf y con un proyecto residencial de un conjunto, le pusieron eso encima. Imagínese usted cómo se desvaloriza la propiedad cuando usted le dicen que usted va a vivir al lado de una torre de energía eléctrica. ¿Quién quiere vivir al lado de semejante monumento metálico? 230 voltios. 230 mil voltios. Usted no sabe lo que es eso, lo que eso genera para la gente. Eso no es poca cosa. Bueno, la Torre 44 la tiene que desmontar. La Torre 44 está al borde del cañón de Barbas Bremen. Bueno, vamos a hablar de otras torres. La 51, la 50. Ah, sí, son las 55 a las 57. Todas estas torres cruzan un sector importante que queda entre el río Tun y el río Consota, conocido como Morrón, La Estrella, y tiene diferentes nombres esas veredas. Muy pintoresco el lugar y muy bonito para el que lo quiera visitar. Les recomiendo pegarse una ida por allí. El viaje siempre es larguito, pero no está tan lejos de Pereira. Es muy rico subir por sí. Ahí. Todas estas torres cumplen enormemente con la licencia. Pasan encima de casas, las líneas pasan por encima de sectores habitacionales, sectores donde hay residencias. Una vivienda propiedad de don Henao Patiño, ¿cómo se llama él? No me acuerdo el nombre, disculpen. No me acuerdo tampoco. Encima de una casa de la casa de él va a quedar una de las torres. Literalmente, la estaca la colocaron al lado. Una de las patas le entra en la cocina. Una de las patas de la torre. Sí, yo lo medí. El otro día fui allá a la torre y lo medí. Una de las patas de la torre llega hasta la cocina de la casa. Caso similar le pasa a don Felipe volviendo allá a la Torre 64, que la empresa Energía Bogotá le dijo que la casa que llevaba planeada 5 años, que estaba construyendo, que porque iban a pasar ahí las líneas, que mejor la tumbara. Don Luis. Ah, perdón, don Luis, ay, qué pena. La casa que lleva planeando desde hace años y que ya la tiene construida en su mayor parte, ojalá la termine al final de mes, que la tenía que tumbar. Eso es lo que le ha dicho la empresa Energía Bogotá. Es que han pasado por encima de todo el mundo. Ah, por cierto, volviendo a la parte arqueológica, podemos hablar acerca de la Torre 3940. La Torre 3940, estas sí quedan en el Quindío, en el polémico sector de Barbas Bremen. Quedan al otro lado del borde del cañón. Sí, donde la empresa de la EVE no puede tocar estas torres todavía. Sí, estas torres son de las pocas que aún faltan por construir del proyecto. Porque la CRQ y la CARDEL deben definir qué van a hacer con esas torres. Sí, aún deben definir, pero más que todo están esperando a construirlas hasta el último segundo. Es porque pues son las torres más polémicas, son las torres de Barbas Bremen, por lo que ocurrió el Aullatón, por lo que ocurrió la audiencia pública en Finlandia. No es poca cosa. Hablemos sobre la distribución de tierras. Pero espera, le hago el intermedio de la Torre 39 y la Torre 40. La Torre 39 y la Torre 40, los emplazamientos para estas torres, según el plan actual, quedan encima de terrazas. Las terrazas son asentamientos indígenas, movimientos de tierra y donde se encuentran yacimientos como huacas, otros orbes funerarias y esta clase de cosas que hacen parte del patrimonio arqueológico del departamento, en este caso del Quindío. Y ambas torres están emplazadas encima de huacas, de pozos funerarios de los antiguos pobladores de la región. Literalmente encima. ¿Cuál era el tema, Luisa? Lo de la distribución de tierras, que habíamos hablado. ¿Qué vamos a decir de eso? Ah, sí, la distribución de tierras. Pues la mayor parte del terreno que cubre el proyecto está en zonas que ellos consideran potreros, pero que en realidad la mayor parte de ellos son cultivos. Ya sea de alberja, se ve de tomate, lulo, diferentes tipos de cultivos. Zonas aprovechadas, enormes cafetales que se ven ahí, aunque la mayoría son minifundios y que se ven enormemente afectadas por este proyecto. Y es que la tierra pierde un valor enorme cuando usted le impone una servidumbre. Y así es como se llama el procedimiento legal, se llama imposición de servidumbre. A usted llegan y le traen una demanda en la que usted le dicen que esa parte del terreno deja de ser parte suyo y ahora es parte del Estado como parte de infraestructura. Vea la belleza. Entonces a usted le montan una franja de 32 metros, 16 a cada lado de las cuerdas, y ese terreno usted prácticamente no lo puede usar. Le dice la licencia que nada puede superar los 3 metros, estructuras, edificaciones, árboles pueden ser talados por la empresa, pueden hacer caminos, lo que quieran. Básicamente eso pasa a ser propiedad de la empresa, aún a título suyo, pero ellos no le pagan hasta el predial. Aunque en el proyecto sí, ¿no?, que definían en la página oficial de la empresa Bogotá decía que no iba a tumbar ningún árbol. Ay, ¿cómo no van a poder tumbar ningún árbol? No puede existir nada que tenga más de 3 metros de altura. Ajá, el árbol promedio le digo que supera eso. A menos pues de que sea un arbusto, pues. Supera eso. Y en Barbas Bremen, que no van a tumbar árboles, les toca tumbar árboles. Ya los han tumbado. ya les ha tocado remover árboles para poder colocar las torres, para colocar las vías. Es que la licencia incluye el permiso para poder construir vías temporales, campamentos y toda otra serie de instalaciones que permitan instalar estas torres. Pero como el parque de Rotterdam ahora es distribución de suelos, cualquier proyecto se puede hacer encima de él. Ah, sí. Eso sí, es que el parque hace unos años, para los que no se han enterado, 2010. Dejó de ser parque natural regional. Ahora, tanto el parque Barbas Bremen ya no es parque y tampoco el parque de las Marcadas ya no es parque. Ahora son distritos de conservación de suelos. Cuando cambió la licencia en el 2010, digamos que entre la letra menuda quedó estipulado de que un parque natural no podía tener impacto sobre el hombre y la zona estipulada no cubre este terreno como tal. Entonces, así, entre el asunto legal, el parque perdió su calificación y ahora está en una calificación menor, la que permite que se realicen proyectos de esta clase. Ahora, las personas que van a ser afectadas por estas torres no solo van a ser los 158 personas que viven cerca de ahí, sino también los pereiranos. Son 158 afectados directos, pero el impacto, no piensen que solamente es que son ellos de esas fincas por allá en el monte, son todos esos campesinos. No, señor, si usted vive en el área metropolitana, el 90% del agua que usted se toma se genera en las zonas donde están colocando estas torres. Nada más y nada menos, el agua que usted se tome, cuando esté tomando un vasito de agua hoy, acuérdese, esa agua va, en un rato va a venir de una zona donde hay intervención directa de la empresa Energía de Bogotá con líneas de alta tensión, transmisión de 230.000 voltios. Y por ahora también ha sido contaminada por otras empresas. Ah, sí, todo el tema que hay con Smurfing Cartón Colombia y con Autopistas del Café. Pero no me meto pues con eso porque ya nos vamos muy lejos del tema. Sí, pero le quiero hacer un énfasis en el peligro que puede regenerar estas torres con respecto a las radiaciones que ellas generan. Como tal, en los papeles ellos lo identifican como radiaciones no ionizantes. Entonces que por lo tanto no pueden generar cáncer. Pero está demostrado con severos estudios hechos en Canadá, Estados Unidos y en la Unión Europea de los problemas que puede causar estas torres para la salud. La empresa Energía Bogotá argumenta diciendo que en sus estudios han demostrado que solo es un 23% del máximo permitido de las radiaciones es lo que afecta a la área de influencia. Lo que no dicen es que esas mediciones fueron realizadas con un helicóptero, sí, como lo ve, con un helicóptero a 500 metros de altura. No, pero es que desde acá el sensor no indica nada, solo 500 metros de altura. Los invitamos a que vean un documental que fue censurado en Europa que se llama Contracorriente, que pueda aclarar un poco acerca de la magnitud que puede causar estas torres de 230 voltios. Sí, es que 230.000 voltios no son nada. Vea, cuando usted está al lado de una de esas torres, vea, pregúntese usted, ¿cuál es el mayor acompañante de un campesino en su jornada laboral? Yo creo que es la radio. Es la radio, y ustedes que nos están escuchando, algunos que estarán recostados en la cama escuchándonos. Escuchar radio es muy sabroso, y vea, ¿cuál es el acompañante para el campesino? Es la radio. Un campesino, gracias a la interferencia que generan electromagnéticas, estas torres, cuando estén en operación, usted ya no va a poder escuchar radio por allá. Tan solo ligeramente eso, ya también avísele a la empresa de Energía Bogotá, a todos los habitantes del sector. Ustedes, de ahora en adelante, despídanse de la radio, despídanse del televisor. Si quieren ver algo por el estilo, les va a tocar contactar DirecTV o les va a tocar instalar un cable para transmitir la radio directamente y andar con el radio todo el rato. Bueno, eso parece muy interesante, Rafa, pero ahora vamos a escuchar un poco la voz popular que hicimos en la Universidad Católica de Pereira acerca del proyecto y si sabían acerca de lo que sucedía en las marcadas o zonas arqueológicas. Vox Populi. Acerca del proyecto, en realidad no conozco mucho sobre el caso. Sí, en estos momentos están desarrollando ese proyecto, pero me parece que es malo porque no están teniendo en cuenta el medio ambiente ni las especies silvestres. No conozco. ¿No? No tengo conocimiento. Pues muy lamentable, porque realmente pues que el departamento de Risaralda acepte esas condiciones de la empresa pues de Energía de Bogotá, pasando por encima pues de toda la población y por encima especialmente de la población de Barbas Bremen, que es la zona pues afectada en este caso. El Quindío se ha parado vehementemente a impedir pues que estas torres se levanten allí, y va, también bajo las consideraciones de la señora gobernadora. Lamentablemente acá en Risaralda como que ha sido, no sé si por política o por otras condiciones, que sí se ha aceptado como que esas torres se vayan colocando. No sabía que estaba realizando una actividad aquí. Bueno, la comunidad universitaria no conoce mucho del caso, pero es importante que por lo menos han escuchado que se vaya difundiendo la noticia. Esperamos con este reportaje. El departamento tiene... Esperamos con este reportaje que la gente entienda un poco más de lo que está ocurriendo, que se enteren, que la gente necesita saber qué es lo que está pasando con el patrimonio arqueológico y con el agua que usted se toma todos los días. Y que también se vayan acostumbrando un poco a ver estas torres eléctricas, porque no es el único proyecto que hay. También hemos escuchado que va a haber uno en Cerritos de más de 500 voltios. 500.000 voltios. Escuchemos entonces el Vox Populi, el segundo que hicimos. Vox Populi. Es que la verdad no sé la responder nada. Desde la región conocemos acerca de los que invaya, de resto no, gran cosa nomás. Tampoco. De diseño. El departamento tiene, pues en este momento la Universidad Tecnológica Pereira, tengo conocimiento que tiene unos sitios colocados, uno en el Luz y Tejada, en la parte inferior de Luz y Tejada. Ellos han hecho estudios acá arqueológicos, más que todo en la zona del Salado, que es del río Consotá. Han sacado piezas arqueológicas también de allí y en los distintos municipios pues de acá de Risaralda. No sé mucho, pero en cuanto a la naturaleza, pues ese es el mayor patrimonio que hay. Bueno, parece que la gente no tiene idea de lo que hay en el subsuelo. Nos encontramos con un pilo, pero por lo menos acá en la Universidad de Arqueología nos rajamos. Bueno, en la UTP sí han hecho algunas investigaciones en esa zona. Sí, la UTP es la que manda la parada y es, digamos, la interesada única en la región sobre el patrimonio arqueológico que se encuentra bajo nuestro subsuelo. Pero, ¿qué tipo de zonas arqueológicas conseguimos ahí? Tenemos entendido que son de la era de la Edad de Piedra. Se encuentran yacimientos desde el Neolítico hasta grupos precolombinos y otros incluso durante la era de la colonia, que fueron desplazados ahí. Aquí hay múltiples periodos históricos que se encuentran en la zona de Las Marcadas y también en Barbas Bremen. Es una zona riquísima para hacer arqueología. El otro día el señor Julián Torres, saludos a él, nos presentó unas artesanías del lugar que él había encontrado. Urnas fúnebres, usos y otra clase de restos que nos dejaron estos antiguos pobladores del sector. Hay mucho en esta región aún por explorar. Y encontramos una vasija redonda con la que supuestamente la gente podía haber sacado oro. Con el cual se extrae oro fluvial. Se cree que en esa zona, por la que hay muchos rayos, puede que haya oro. Es lo que dicen, ¿no? Ah, sí, dicen que donde caen rayos hay oro. Y es que es evidente que hay oro en toda esta región de la cordillera central. Hay vastos yacimientos de oro en múltiples regiones del departamento. Y no es raro que hayan yacimientos de oro que terminen convirtiéndose en oro fluvial y que sea de donde salen estas populares artesanías de oro que atraen tanto a los guaqueros. Bueno, un saludo a Julián Torres, que nos ayudó mucho y que él es un personaje muy curioso, todo un antropólogo empírico. Ah, sí, eso es cierto. Un campesino, aficionado a la arqueología. Sí, él mismo estudió y él mismo se ha convertido en el curador de la región. Saludo para él. ¿Qué continuamos en la agenda, Luisa? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que le sucedió al señor Douglas con estas artesanías que encontró. El señor Douglas, él es un médico bioenergético, un personaje muy curioso. Él es él cuando se hicieron los hallazgos de octubre del año pasado, cerca de la Torre 64, la Universidad Tecnológica ayudó a hacer levantamiento de la zona de los restos y catalogarlos para luego entregarlos a Licán. Douglas, él personalmente fue a Licán a preguntarles a ellos sobre la importancia de estos restos arqueológicos y sobre lo que podía significar esto para la región y para el impacto para el proyecto en curso de la empresa de energía de Bogotá. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron, Luisa? Pues le respondieron casi al mismo día, diciéndoles que eso ya era problema de la empresa de energías de Bogotá, que ellos se encargaban en resguardar esa parte arqueológica. Básicamente, le respondieron a Douglas que eso ya era patrimonio de la empresa Energía Bogotá, que eso ya no era patrimonio de los colombianos, sino que como la empresa Energía Bogotá había presentado un plan de salvaguarda y de piezas arqueológicas, ese patrimonio, de eso ya no se ocupa la Autoridad Nacional de Antropología e Historia, sino una empresa de energía. Y ya hace unos meses fueron donde este señor, don Luis, en donde estaban construyendo la casa, que le dijeron que no lo podían construir. Un funcionario fue hasta la casa de él y le pidió las partes arqueológicas, pero el señor Ruiz, pues, por supuesto, no se las dio. Sí, aquí pues hay todo un enredo sobre este patrimonio, a quién le pertenece. Pero bueno, se nos está agotando el tiempo y le recordamos a nuestros oyentes que esto no acaba acá. Esto lo vamos a continuar en un mes, por suerte, esperamos sacar este reportaje adelante, que nos lo puedan leer. Que nos puedan escuchar, porque aquí en este mismo canal espero que nos escuchen dentro de mes y medio más o menos, que vamos a hacer otra transmisión presentando ya los resultados finales de este reportaje que nos afecta a todos. Recuerden seguir visitando la página expresiondigital.ucp.edu.com para seguir escuchando los especiales. Enviar tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.com.